Los siguientes personajes e instituciones que, igual que Sentis Sementales, apoyan el matrimonio entre los putos y las tortas, auspician este programa: Conferencia Episcopal Argentina, Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, PRO, Opus Dei, Montoneros, Alianza Anticomunista Argentina, Coalición Cívica, la señora Mirta Legrand de Tiner, Lady, Lady, Lady. Bernardo pide grande. Nos vemos. Bienvenidos a la edición número 85. Estaba distraído este pibe, ¿eh? Sí, estaba distraído y quiero decir que Bernardo también hubiese apoyado el matrimonio gay. O sea, exactamente, hubiera apoyado, sobre todo hubiera apoyado una legislación que permita andar con los huevos al aire. Porque él es un liberal, no solo económicamente, sino liberal como Hangling, que se pasea en pelotas, habla del liberalismo y después dice no, ve los putos, me dan asco. Totalmente. ¿Cómo le va, oyentes? Estoy comiéndome un pedazo de pan lactal que nos dejaron los muchachos del programa anterior. Esos muchachos que presentaron un tema de Sui Generis, que se llama Cuando ya me empieza a quedar solo, con el nombre de Inconsciente Colectivo. Está bien. Que esto, como todos sabemos, es un tema de... La música de Sui Generis permite volar, boludo. O sea, todo, cada uno su tema. Cada uno hace su tema propio. Como todos lo sabemos. ¡Epa! ¡Epa! Hubo un intento de efecto ahí, ¿eh? Sí, sí. A ver, agua. No. Yo no soy trabajador, yo soy cirujano. ¿Qué fue eso? A ver, de nuevo, a ver si lo puedo usar en algún momento. Yo no sé. A ver. Yo no sé trabajar, yo soy cirujano. Al parecer es un compatriota de nuestro operador. un muchacho nacido en Tailandia, claro. Pero que vivió toda su vida en Japón. Sí, no, que está trabajando en un taller clandestino de la Nike. Exactamente, pero es Nike, el tipo te sale con una zapatilla Nike y le costó 7 años de laburo. ¿Qué pasó hoy? Te cuento qué pasó hoy. Duros discursos y extensas argumentaciones a favor y en contra del matrimonio gay. Duros discursos. Por ejemplo... ¿Eso dice Clarín o eso dice...? Lo dice Clarín y obviamente es palabra santa. Obviamente miente. Obviamente Clarín contamina también. Claro. Los discursos en contra, hubo una diputada de la del partido Los Curas Abusadores sí, el matrimonio gay no. Se llama así el partido. Que hizo un duro alegato diciendo: estos putos de mierda que me hacen venir a senadores. No, yo no vengo nunca. Ocupo una bancada así libremente y ahora me hacen venir. No vengo a laburear nunca, tengo que venir por estos putos del orto. Y así va a querer que le vote a favor. Paradójicamente. Claro, exactamente. No, me encantó ver a Chiche Dualde hoy. Haciendo un Chiche Dualde. Haciendo un alegato. No era progresista o sí era progresista. ¿Cuándo fue progresista? Diciendo sí. Nosotros estamos discutiendo esto que tiene que ser más discutido por la sociedad y nos pone una fecha cuando en realidad tenemos mucha pobreza. Volvió, ¿se acuerda? Ahora la gente de derecha, la gente decente como ella, se acuerda de la pobreza. Tenemos los jubilados con salario de hambre, etcétera, y estamos discutiendo el matrimonio de ahí. Y siempre seguimos desviando las discusiones. Llega Chiche Dualde, una genia. Una progresista de la primera hora, por Chiche, suerte. Claro, es que el matrimonio... Una luchadora, Chiche. El matrimonio de Dualde no tuvo tiempo. No tuvo tiempo para subir los salarios. Se le fue, es que como ese año y pico que estuvieron en el gobierno, se le fue como una ráfaga de balazos en la estación de Avellaneda. Sí, claro. Se le fue así de rápido, como una ráfaga de balazos. Sí. Vamos a mandar un saludo a nuestra amiga personal, Mirta Legrand, que por ahí, hoy viene un ratito. Por ahí viene un ratito. ¡Que venga, Mirta! Que nos va a comentar, bueno, obviamente, todo el trasfondo de esa frase polémica de Mirta Legrand. Que nuestro operador seguro que la tiene, pero no queremos hacernos gala del archivo que tenemos. Así que la vamos a decir nosotros, ¿no? Está perfecto, se ríe porque sabe que la tiene y podría ser el recurso fácil de un gran operador de pasarla, pero no es nuestro estilo. Mirta Legrand le dijo a Roberto Piazza, además de decirle cada día más puto, eso se lo dijo fuera de aire, le dijo: pero si adoptan dos tipos. Un nene. ¿No hay una tendencia a la perversión y por ahí abusan de él? Claro. Lo cual no puede... Dijo lo que la gente piensa. Me encanta, porque Mirta Legrand, les explico cómo sabe lo que la gente piensa. Ella se baja en América, se sube a su limusín, la llevan directo hasta la casa, no baja en la calle. Tipo, entra un garage. Obviamente. Y sube, pero las empleadas domésticas, que es su único contacto con el exterior, le avisan de todo. Con el exterior, porque las empleadas domésticas son una peruana, una boliviana y una panameña. Claro. Lo primero que hace Mirka Vian para contratar empleadas domésticas es preguntarle, te voy a decir tres palabras, me tenés que decir qué significan. Sindicalismo, pago en blanco y derechos humanos. Y cuando la mira le dice, no conozco ninguna de las tres. Listo, contratada. Exactamente. No necesitas ni el secundario, ni nada. Nada. Listo. ¿Sabes escribir tu propio nombre? No, contratada. Claro. Exactamente. ¿Sabes decir sí? Así. ¿Sabes decir sí, señora? Sí, contratada. Ella, apenas lo básico, lo que la gente necesita, bueno, ella tiene la voz del pueblo. Vamos a decir la verdad, muchos de nosotros pensamos, y si a mi hijo lo toca un puto, ¿se convierte en puto? Es lo que todo el mundo piensa. Mirá. Ay, me tocó poner ese heterosexual, estoy a salvo. Exactamente. Está muy bien. O de último, si te toca un homosexual, te toca un preservativo, como corresponde, hay que cuidarse. Exactamente. Hay que cuidarse. Hay que extremar cuidados. En otro orden de cosas, queremos aclarar que nosotros salimos de la radio y nos vamos a Plaza Congreso a apoyar a los putos. Y las tortas. Lo que encontremos primero. Exactamente, lo primero que encontremos vamos y lo apoyamos. ¡Vení! ¡Vení! ¡Ley de igualdad! ¡Oh! Y lo tenés adentro. La tenés adentro, diría. Pasman, un viejo apoyo para las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual, obviamente. Pasman. Queremos mandar una solidaridad a la gente de Papel Prensa, que ha sido fustigada y castigada otra vez por el polémico Moreno, que no es Obama, como mi amigo querrá citar en un momento, sino el polémico Moreno es Guillermo Moreno, un polémico funcionario que cada vez que va a cualquier lado agrede. Y encima esta vez fue demasiado lejos el polémico Moreno, porque se metió con la gente de Papel Prensa. Papel Prensa es una empresa pacífica, si las hay, que tan solo tiene alguna mancha en su haber, como por ejemplo se dividió entre La Razón, Clarín y La Nación, porque le robaron las acciones a un tipo al cual mataron en México luego de amenazarlo y hacerlo irse del país. Una pequeña mancha que después no enturbia todo el camino que han recorrido hasta ahora con el monopolio. Ellos no han ejercido nunca la violencia, así que no se merecen el trato. Exactamente, y de todas maneras, no tiene nada que ver que le vendieran el papel para diarios a otras empresas de información con precios diferenciados de los de... los del monopolio y los de la nazi. No me sale ahora el nombre del diario. Además, loco, si se quiere vengar, que vengan las familiares del tipo que mataron y se vengan ellos, no el gobierno, señor. Claro. Son los resentidos. ¿Desde cuándo el gobierno se dedica a la venganza y a la justicia? Exactamente. Además, que vaya la familia de este señor Gravier, que era el dueño de Papel Prensa, si tiene un problema, que vayan y se quejen ellos. Si es que alguno quedó vivo, porque secuestraron a todas las familias y las torturaron a todos. Pero si alguno quedó vivo, que vaya y loco y haga justicia. Eso es un detalle. Bueno, loco, si no aguantás. Tenemos justicia por mano propia en este país, no queremos justicia por mano del gobierno. Si no te aguantás 2 años de picana, loco, no tenés derecho a recuperar tus posesiones. Exactamente. Y si te aguantaste 2 años de picana, tenés derecho a entrar en el banco genético de las Madres de Plaza de Mayo. Exactamente. Llámanos, Fundación Madres de Plaza de Mayo. Pero antes de ir a hacerte un estudio, obviamente, trata de participar en una orgía como los hijos de la señora Noble, que después tenés las prendas que las habían tocado 74 somalíes. Por eso los resultados salían medio borrosos. Exactamente. Así que... dicen que echaron a la rectora del Colegio Nacional Buenos Aires. Exactamente. La profesora Virginia González Gas. Exactamente. Fue despedida por el superdemocrático Rubén Aliu. Una pinturita que el señor Videla dijo, no, este es un facho, no me comparen con él. Exactamente. A mí no me comparen con este fascista, dijo Videla, al respecto de Aliu, de Carlos Mavélez, flamante secretario general de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, y con José Luis Giusti, secretario de Hacienda de esa alta casa de estudios, flamante delincuente y profesor titular de la UBA sin haber rendido ningún concurso. Para los que están medio perdidos con el tema, Rubén Aliu, vamos a hacer un ejemplo, vamos a trasladar un terreno más popular. Señor Julio Grondona, lo comparamos, señor Julio Grondona es Lula da Silva. Al lado de Aliu. Es un progresismo al lado del señor Aliu. Para que se den una idea. Y no porque Julio Grondona se caracterice por su democracia y por su amor por las diversidades religiosas ni sexuales. Porque obviamente todos sabemos que no deja de dirigir mujeres y que dice que los árbitros judíos son un poco vagos. Por aunque eso no se priva de hacer negocio con judíos, eso es ningún problema. Por eso no hay ningún árbitro judío en la capital. Como corresponde, porque los judíos son inferiores. Exacto. Vamos a ir al primer tema. Son inferiores, pero mirá que te agarran el offside de una, ¿eh? No, es verdad. No, la mujer. Eso no lo podemos. Eso la mujer no lo puede hacer. Exactamente. Le mandamos un saludo a Florencia Romano y le mandamos un saludo a la hermana de Cacho Álvarez, que también es árbitro. Eso se llama ganando amigos. Ahora perdimos todo el público femenino solamente porque es que las mujeres no son capaces de cazar un offside. Ah, le mandamos un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando y a las que no nos están escuchando también. Mientras tengan todo el interés de tener algún tipo de contacto sexual con nosotros. Con ustedes, Hermina Iglesias, que nos va a presentar el primer tema. Contacto sin tacto. El primer tema es La Marcha Peronista, cantada por Alejandro Gravier, el sobreviviente de los dueños de Papel Prensa. Y esposo de Valeria Massa. Esposo de Valeria Massa en su banda Risotas al Plato. Thank you. muchachos. Tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. Ahora que es legal, todo bom, todo legal. Podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó Testosterona Sabatini. La que usan Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, hablarán de vos y de tu pito. ¡Ay, el potro, estamos cambiados! Che, ¿vamos al cine? No, no tengo ganas. ¿Por qué no esperamos un poco de Paco? Y porque el Paco no se aspira. Che. Vamos al cine. ¿Al cine? ¿Qué hay? No sé, poné Sentimentales, que está Catalina Dobby. Seguimos aquí en Sentimentales. Y estoy acá con Catalina Dobby, pero estamos viendo algo que nos alumbra que nos asombra mucho. Goyo va por la revancha. ¿Por qué Pérez con Punk vuelve al negocio de los combustibles? Ah, pensé que iba a dirigir el mundial, va por la revancha de Gregorio Pérez. Va a dirigir Albania. Sí. Tiene revancha del 2014. Invertirá 170 millones de dólares para convertir a su nueva sociedad en la mayor exportadora mundial de biodiesel. El rol de Molinos y de sus hijos. De la venta de Pecón a la soja. La visión estratégica del hombre más rico del país. La revista Fortuna nos presenta el modelo de hombre exitoso. Si no somos como Pérez con Punk, podemos destinarnos... estamos destinados a ser unos mediocres fracasados. Estamos condenados al éxito, como dijo el cabezón. Le queremos agradecer a la revista Fortuna por por este tipo de alicientes. ¿Cómo estás, Catalina? Yo exultante. Ahora que se va a autorizar el matrimonio gay, me voy a poder casar con la paraguayita que tengo de Bucana. Exactamente. Pero tené cuidado porque te puede llegar a sacar el 50% de tus bienes. No había ¿Es pensado. ¿Algún problema eso? Pero es paraguaya. Le van a... Una cosa es que se puede casar conmigo, otra cosa es que le respeten los derechos. ¿Pero vos la amás realmente? No, pero no sabés los servicios que hace. No sabés cómo me limpia el comedor. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Me pasás sí. el teléfono? ¿Así la contrato para cuando tenga francos? Puede ser. Es una chica muy trabajadora. La verdad es que es adicta prácticamente al trabajo. Adicta, buenísimo. Workaholic. Supongo que no recibe ninguna presión para ser adicta al trabajo. Para nada. Ninguna presión. Solamente un par de pastillas en el agua que no se da cuenta que toma. Exactamente. Contame... ¿Cómo se llama? Catalina. Sí, ¿cómo se llama? Catalina. Los oyentes, ¿están al tanto de que pueden llamarnos? No, podrías programa? Contarles vos, porque mi misión es hablar de cine y yo no te pienso hacer de secretaria, pedazo de hijo de mil puta. Buenísimo. Entonces, vamos a decirle a los oyentes que se pueden comunicar al 4373-2839. 4373-2839. Y si llamo desde Camerún y desde la casa del primo de Eto'o. Ah, vos tenés que agarrar y marcar 00549114379. ¿El 9 por qué? Es 839. ¿El 9 qué? ¿Porque te están violando porque estás en Camerún? No, el 9 es para llamar desde el exterior también. Si llamo de Berazategui lo mismo. No preguntes por qué carajo. Llamo de Berazategui lo mismo. Claro, Berazategui tiene señal de exteriores, tiene la señal de Mongolia. Está bien, o sea, si llamo de Lanús lo mismo. Te traigo 4. ¡Ah, oh, qué sonido! 4 estrenos de cine, uno más garompa que el otro. Pero más todos, que el otro. Todos de grandes distribuidoras. Sí, tengo entendido que no hay demasiado para ver últimamente en la tele. Traje unos cuantos tanques igualmente, porque las distribuidoras están a full. me están pagando para que, como siempre, les haga buena prensa entre noche, todo el lugar donde yo estoy. No dijimos nada del campeonato mundial que obtuvo España. Exactamente, no. Y de toda la polémica que se armó alrededor de qué jugó bien, qué jugó mal, España se lo merecía, la Argentina. ¿Por qué no jugó como España? ¿Por qué la Argentina se sacó más puntos que Uruguay y quedó abajo? Y pues siempre, Argentina siempre tiene por costumbre quedar abajo. Argentina lo viven cagando. Exactamente, pero no vine a hablar de eso. Si querés me disfrazo de ruso, que no me cuesta nada, y te hago un resumen pormenorizado de esa conquista afanada. ¿Serías capaz de hacerlo? No, la verdad que no. Buenísimo. Me caen más los rusos. Contame, Catalina, ¿cuál es el primer estreno que tenés? A ver, ¿te puedo leer el título? Encuentro Explosivo. Encuentro Explosivo, tiene nombre de coso. Es la historia de Jorge Nitroglicerina y Romina Silicio. Estos dos jóvenes se conocen en una venta de garage en la que él buscaba revistas libres donde estuviera Patricia Sarán. Y ella buscaba llenar su álbum de clave de estreno en la que le faltaba la figurita de Adrián Suar y una de Cecilia de Paso en la que no estuviera comiéndose un compañero de elenco. El romance. Cecilia de Paso sí. Es difícil encontrarlo en esas situaciones. Sí, la verdad que sí, por costumbre se aprieta todo lo que se cruza en su camino. El romance entre estos dos adolescentes fue inmediato y produjo una explosión en sus vidas. La unión de las dos familias fue aún más explosiva, dado que eran unos descendientes de uno del generalísimo Franco y otros de Il Duce Mussolini. Sí. Lo cual los hacía competir constantemente sobre cuál era la familia más fascista. Esto lo llevaba, reiteradas ocasiones, a realizar matanzas, abusos y torturas, intentando mostrar su capacidad. Y bueno, es una escalada de violencia que después el gobierno trató de justificar diciendo que era una sensación de inseguridad. Claro, no, en realidad no es violencia, es una sensación de que hay violencia. Exactamente. Es una sensación de que hay inseguridad. Es una sensación. La otra vez me apoyaron en el colectivo y yo le dije, flaco, ¿qué haces? Es una sensación de inseguridad, me dice. Tenés una sensación de apoyo, pero en realidad no te apoyo una mierda. Si pudiera te tiraría del colectivo. Claro. Esta película trabajan Tony Danza, Oye, Tu Cuerpo Pide Salsa, Lista Nevia, el de la Balsa y el General Balsa. ¿General Balsa con S o con Z? El General Balsa con Z. ¿Y nada, los balseros cubanos? Cero cubano no, porque está haciendo huelga de hambre, está muy débil para... Ah, creí que estaba trabajando haciendo algún coro. Exactamente. Vamos al estreno número 2. Se llama El Aprendiz de Brujo. ¿De qué la va? Acá, de esto la va. La baña. ¿De qué la baña? Felipe es un fanático del fútbol, pero su fanatismo tiene una gran particularidad. No admira a deportistas por su capacidad atlética o sus habilidades deportivas, sino por su capacidad de lobby, sus dotes como vendehumos, tribuneros o camarilleros. Esto obviamente le genera fascinación por deportistas como Fabián y Caudet, Cristiano Ronaldo y fundamentalmente, ¿por quién? Juan Sebastián Verón. ¿Y Coso? Juan Sebastián Verón. ¿Caruso? Caruso es un DT, pero obviamente lo respeta mucho y sigue su lineamiento. Esto lo lleva a anotarse en la escuela de brujos, la cual apadrina a Tropio Verón, que tiene una cantidad de curros increíble. No solo tuvo 17 propagandas en este mundial, sino que además tiene una escuela de brujos para aprender a un montón de otras cosas. Te voy a decir ahora mismo que se aprende en la escuela de Verón. Inclusive tengo entendido que hasta le cobró Le cobró dos veces la matrícula. No, le cobró... le cobró la propaganda a la Sabola de Plaza de Mayo. Y sí, le cobró por lo menos... Aparte de viste lo que es la propaganda, ¿no? Dice, en esos años, la dictadura se robó mucha gente. Se nota que estaba reinformado, ¿verdad? De lo que pasaba durante la historia. O sea, a mí no me diga nada, yo soy inglés, te dice el chavo. Claro, mi no tenía nada que ver, mi no desapareció. Mi guerra de Malvinas fue un incidente muy lamentable. Bueno. Espero que no se repita. ¿Escuchaste allí? Nuestros países son hermanos, te dice. Bueno, varias de estas asignaturas hay tres. Las asignaturas de la escuela de brujos de Juan Sebastián Verón. Camarilla en la selección. Es una materia. Otra, tapar dopings positivos en mundiales con complicidades del DT y la AFA. Bien. Es otra materia. Bien. Cómo caminar la cancha en momentos decisivos. Es otra materia. Y las materias restantes incluyen paseando en Sudáfrica, simulación de amor por la camiseta y fingir que me creo que el Manchester City me quiere poner disparo para llevarme. Que eso fue una campaña, un lobby increíble que hubo el año pasado, de que dijeron que Manchester City venía a llevarse a Verón en 34 años. No es el Manchester City tirar al acta así. La única manera de tirar la guita que tiene por ahora es tener jugadores como Robinho Tevez, nada más. Felipe aprueba con honores todas las materias. En los 17 años está listo para debutar en la primera de estudiantes, obvio. Así que cumple con el requisito principal, ser recomendado por el propio capitán del equipo, pese a ser un perro sin ningún talento comprobado. Sí, esto demuestra las claras todos los jugadores que han llegado a estudiantes por Verón. Claramente Lechuga Mayolo llegó a estudiantes por Verón. ¿Calderón? Calderón ya estaba, pero le tiró unos mangos. Trabajan en esta película Esteban Morgado, Charles Mason, Amado Vudú, Amor Ameal, Rodolfo Terráneo, y Angelina Jolie, que hace de Pablo Lugercio de joven. Ah, porque Angelina Jolie, sí, aunque vos no lo quieras creer, te corre los centrales como nadie. ¿Te corre? ¿Sabes cómo te presiona? No sabes cómo te corre los centrales. Sí. Es una Piojo López de la primera hora. Sí. Y te espera en la última línea, no sé cómo, un offside ni en pedo, Angelina Jolie. Te espera pegado a los centrales y cuando sale el pelotazo te pica. De hecho, Angelina Jolie en el corte nos llamó para decirnos, flaco, yo sé lo que es un offside, por lo que estuvieron diciendo antes. Sí, pero no le damos cabida porque... No, si no llama al de la salida directa de la radio, no la tenemos. Exactamente. A propósito de lo que quieren llamar. Decime, ya. Para opinar, por ejemplo, acerca de lo que se está debatiendo ahora en el Senado. No es que queramos crear polémica, pero acaba de decir uno de los conductores antisemitales que las mujeres no saben una mierda de fútbol y que no sirven para un carajo. Si alguien quiere polemizar, le damos al teléfono ahora. Ah, y a propósito, o si no, si quieren llamar para hablar sobre lo que se está debatiendo en el Senado, que es el matrimonio entre los putos y las tortas, etcétera. O lo que se está debatiendo en diputados, que es la ley de glaciares, ¿no? Que en el cual es increíble porque la derecha lo corre por izquierda del gobierno porque quieren sacar la ley de glaciares, y el gobierno que tiene negocio con las mineras y con digamos con el tema de los glaciares no quiere que salga la ley de glaciares. Entonces es terrible. Repetí el número, por favor. 4373-2839, no te lo repito porque todavía no lo había dicho, pero ahora te lo repito. 4373-2839. Déjame que trago tranquila. Ahí voy al tercer estreno. Sigue tragando. Toy Story cuenta las andanzas de Romina, una chica de Villa Crespo que basa su vida en el uso intensivo de juguetes de todo tipo, sobre todo sexuales. El filme recorre su vida de los 20 hacia los 30 años, momento en el cual su sexualidad entra en ebullición. A punto tal de rebajarse y rogar por MSN un poco de sexo. Incluso a costa de pagar el telo y tener que aceptar hacerlo con hombres que se niegan a besarla. Ella toca fondo cuando, con tal de una revolcada, acepta que el muchacho le ponga una correa y la saca a pasear por la 9 de julio. Ahí se da cuenta que sus humillaciones deben ser prioritariamente en privado y procura concentrarse en el uso de juguetes en su intimidad, por lo cual se gana el apodo de la Rusita Juguetona. Dentro del ámbito sexual de la ciudad. No me agarra ahí. Rosita porque vive en Villa Crespo. Claro, sí es una terrible antisemita. Trabaja en esta película Remes Lenikov, que hace de Rabino, Marta Argerich, Georgina Barbarossa, que hace de Estela María Lanzani, Megan Fox, que hace de Michael Fox, Ralph Schumacher, que obvio hace de hermano, y Cher, que hace de Alf. Porque tiene nombre corto, no puede memorizar nombre largo. Y vamos al último estreno de la semana. Un estreno de peso, Shrek para siempre. ¿Es un estreno de peso por qué? Porque me pusieron un toco de guita para que hable de esto. La intimidad del fracaso. ¿Saben qué lo que dice acá? Decime. Dice en la revista Noticias, la nota de tapa: las últimas horas de plantel en Sudáfrica, el infierno del vestuario y las diferencias internas, los cuestionamientos a la propuesta ofensiva motivadora y las alternativas. El infierno del vestuario porque Heinze usa una fragancia de Axe que no le gusta a nadie. Sí, es terrible. No solo eso, nadie se esperaba que el Kun Agüero use Impulse. Ahí se armó una polémica. Y las alternativas que piensan los dirigentes para suceder al DT, quiero contarles a todos. Caruso Lombardi que, está ahí. Caruso Lombardi era una de las alternativas que piensan. Pero en realidad, no es que las alternativas que piensan los dirigentes, sino las alternativas que propone la prensa. Porque hoy salió Cherky Vidalo a decir que lo más probable es que sea Maradona. Está bien, pero la prensa tiene información que ni siquiera la AFA sabe que tenía. La AFA no sabe. La AFA en realidad no había pensado eso. La AFA había pensado en un montón de candidatos sin darse cuenta. Voy al último estreno, que es Shrek para siempre. Y dice así: es la historia de un futbolista cuya carrera se basó en usar una careta, vender humo, comerse cuanto gato pudo y más tarde destacarse en las canchas por sus reiteradas rojas y porque su equipo campeonó apenas él abandonó el club. Terrible eso. Luego de irse a robar y meter algún que otro gol en ligas poderosísimas de Europa, eso ustedes sabrán, vuelve y se debate entre quitarle el dinero a alguna institución del interior o dedicarse a ser proxeneta, su viejo anhelo desde que visitaba cabarets de Jacobo Winograd a los 13 años. Finalmente escoge continuar su carrera deportiva, se postula para el mundial y se vende como un crack, que finalmente demuestra ser, ya que no son muchos los que logran poner un club como River al borde de la B. Es verdad, hay que ser un elegido. Un distinto. Ser un elegido para llegar a River al borde de irse al descenso. No, otro crack que lo logró fue Francesco, que al principio lo acercó al descenso, pero después dijo, se puso la gorra y dijo, no, esta no es para mí, y la llevó a salir campeón, un careta. Claro, un careta total. Un barro, ¿no? Un barro. No se bancó a ser un outsider, Francesco. No se animó a quedar en la historia, Francesco. Sorprendido por la ingratitud de la gente, elige ponerse la casaca del Boys, no sin antes prometer dejar la joda por enésima vez y decirle a los hinchas que es del Albo desde que era chiquitito, así, exacto. Así. De que soy así, soy del Albo, loco. Yo lo sigo desde que estaba Pepe Romero de DT y le dice, pero hace 4 años que era Pepe Romero de DT. Bueno, ya re chiquito. Pesaba como 40 kilos menos. No solo eso, al parecer, parece que tiene la osadía de pretender salir campeón con el Boys. Claro. Cuando en realidad lo que en verdad se espera es que pelee el descenso como hizo con River. No, es un tipo que está destinado. Por algo lo convocaron a eso. ¿Eh? Por algo lo convocan a Fabián y quiere pelear el descenso. Así que parece que por ahí el Boys hace una buena campaña. Y trabajan en esta película, Gunter Grass. ¿Hace Gunter Grass? Gunter Grass hace de canchero de River, que en un momento le grita, gordo, la puta que te parió la tercera camiseta que me rompes esta semana. Porque en un momento salta a cabecear y viste que pues tenés la remera muy ajustada y se te rompe. Claro. En un momento llega a perder plata de su sueldo, Fabián, porque... Me hace acordar cuando el mago Capria contó que le dijeron un día jugando para Chacarita, Capria, correte que están jugando. Y el otro día, perdón, creo que era esto, ayer de un pibe que estaba jugando muy mal y en un momento me acordé de esa frase y le dije, che, ¿te querés correr que estamos jugando? Parece monumental esa frase. Porque el pibe pobre estaba, no hacía más que estorbar a su equipo y colaborar con el mío. Sí, lo de Capria fue tremendo, lo cuenta él cagándose de risa. Igual la mejor anécdota que he escuchado en mi vida la contó también Capria, que estaba dando un reportaje. Pasa un auto en la plata, esto fue, y le gritan, ¡Mago! Y él levanta la mano como para saludarle y le gritan, ¡métete la varita en el orto! ¿Métete la qué? La varita en el orto. Eso fue monumental, y dice, que se metió la mano en el orto muy sutilmente porque no sabía qué hacer. Muy bueno. Genio, Capria. Un genio por contar la anécdota, nada más. Sí, muy buena. El Mago Capria, próximamente en 77 Time. Próximamente nos viene a contar el programa cómo carajo hizo para que ESPN lo mande a él a Sudáfrica y deja acá 40 periodistas muchísimo más sabios que él. Como el ruso Beria. ¿El ruso Beria fue a Sudáfrica? El ruso Beria se quedó acá diciendo, la región Chalalora, si hubiera tenido una zurda más o menos, me iba a Sudáfrica. Le queremos mandar un saludo a la chica de A Calzón Quitado. No, no, porque no se está escuchando. Que está tratando de escucharnos, así que le mandamos un saludo. Tratarnos de... La radio en el comedor me revienta que están viendo la novela. Es una excusa boludísima. Si vos estás viendo la novela de Polka solamente porque Celeste sí se toca... Bueno, eso decirle es que si nos llama... Decirle que si... Ponele por MCN, que si nos llama va a poder escuchar el programa en vivo. Bueno, ya cerré la ventana, así que no vale la pena. Exacto. Trabajan. Ahí está, le voy a decir. A manos y salís al aire. Pero no... Acá, ¿para qué le pongo? No podés ofrecer tus servicios sexuales, listo. Para que sepa, porque te manda el chivo. No, es una hija de puta. Trabaja en Gunter Grass. Que trate de respetar los acuerdos. El padre Grassi, hablando de gente con tendencias fascistas. Gustavo Grassón, John Dal Tomazón y Lida Lamazón. A propósito, esa gente que está en contra de que los homosexuales adopten, no se puso nunca en contra de que el padre Grassi tenga una fundación de niños. Pero escúchame, no les permite casarse entre ellos. ¿Eh? No les permite casarse. Esas son cosas distintas. Vamos a ir a la pausa, pero mi sección está acabada. Le ponemos el número de teléfono a la chica de A Calzón Quitado por el simple hecho de que por ahí no se lo acuerda. Claro, porque como no la llama nadie, entonces no la llama nadie, no sabe lo que es el número. Y dice, el número de la radio es este. No la llama nadie. A propósito, A Calzón Quitado, mañana con Pichu Cerniotti, el ex guitarrista de Cabezones, hasta que Cabezones se pegó un palo contra un árbol. Le mandamos un saludo a Albina y a Antonella y nos vamos a ir a la pausa con el tema que sigue, que es de... ¿Puedo decir yo? Sí, obviamente. El tema es de Charles Bronson y dice, prefiere un hijo chorro antes que un hijo puto. Palabras salen de tu voz.

torime, interrimo ad appare torime, ameno, ameno, lancire. Bien, estamos aquí en la edición número 85 de Sentisementales con el padre Von Goebbels. Von Goebbels, ¿cómo le va, padre? Muy bien, hijo. Encantado de estar aquí. En serio. Padre, sabemos que tiene su homilía, su enseñanza del día, de la semana, pero tenemos al aire, en línea, una oyente que quiere recibir la hostia y la bendición. Está bien, siempre estamos dispuestos. Estamos al aire con Antonella. Antonella quiere recibir la hostia. Por supuesto. Sacá la lengüita. Ya está. Ahí sacó la lengüita. A ver. Hija, quiero que, aprovechando esta ocasión, uh-huh. Quiero que repitas conmigo el rezo de la semana, si es posible. Yo sé que tu capacidad es limitada, yo sé que Dios te ha hecho mujer. Igual. Y esto te puede generar un esfuerzo mayor, pero yo creo que si tienes fe en el Señor, vas a poder lograrlo. Gracias. Está gracias bien. Por tu fe. Te voy a leer el rezo de la semana y quiero que trates de seguirlo con tus capacidades. Todas las capacidades son admirables, excepto la homosexualidad, obviamente, que no es una capacidad. ¿Puedo repetir yo también la bendición, padre? Tú también, hijo. Trata de curarte de esa homosexualidad galopante que te persigue. Por más que seas judío, ¿la puedo repetir? Eso es un temita que tenemos que arreglar, hijo mío. Tengo un poco de prepucio que tenemos que poner y solucionaremos el tema. Buenísimo. El rezo de la semana es para San Ortubey, patrono de la represión y antimatrimonio gay. Empecemos, voy a empezar. Oh San Ortubey, haz pesar tu ley, no apruebes ningún beneficio para el gay. Permítenos proteger la familia, bendice con tu mano la pedofilia. ¿Me lo tengo que acordar todo? No, bueno, te tomaré tiempo, hijo. Amén. Como con coincido la con Antonella, vamos con la segunda. La magia de la virtualidad, qué lindo. Exactamente, y eso... Cuando claro. Digo qué lindo, me siento como el padre Farinello, que mira la cámara y dice, qué lindo. Qué los lindo, pibes jugando en la plaza. Es el padre Farinello, soy el Kairos del padre Farinello. Claro, amén. No, y yo cuando digo qué lindo, me siento como el padre Grassi, que digo, mirá qué lindo lo que tiene en la boca. Mirá qué lindo, 8 años y como hace... qué lindo lo que están contando, qué bueno. Oh Santo nuestro, esconde el pecado. Oh Santo nuestro, esconde el pecado. Antonella, no te escuchamos. Permite. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, hija. No te escuchamos repetir la humilía. Pero es mujer, hijo, no. Dije amén. O sea, asentí y lo dije por adentro. Adentro. Lo importante va por dentro. Ella va por adentro. Muy bien. Ella es Batistuta, va por adentro, piojo, pero para afuera. Bueno. Santo nuestro, esconde el pecado. Permite el uso y sobre todo el abuso del prelado. No permitas contra la iglesia la usura ni que se condene a ningún cura. Amén. Amén. Caminaremos los caminos, perdón. Estoy muy emocionado porque la marcha que hubo ayer... Ay, Dios, como me ha hecho orgulloso de mi fe. ¿Antonella, fuiste a la marcha ayer? No pude ir, pero ya recé como 8 rosarios porque no pude ir. 8 no es suficiente, hija. Hay muchos homosexuales. Tenés que recordarlo. ¿Cuántos más tengo que rezar, padre? Todo lo que tu cuerpo resista. Pero no puedo estar más arrodillada, padre. Bueno, pero trata de no arrodillarte por cosas que no sean rezos, por favor. No, yo todo por mi fe. Todo por tu fe, bien. Tienes una fe un poco difusa, hija. Vamos a seguir, por favor. Trata de no apretarlo mucho el rosario. Tal vez por eso no se me cumplían las cosas. Lo apretaba demasiado. Hija mía, no por apretar saldrá más líquido. Por favor, no apretes más. Él tiene una capacidad limitada. No, todavía no me llora el rosario. Bueno, no se preocupe. Ya llorará, ya llora el rosario es porque llega el milagro de la Virgen. Virgen siempre llega con un regalito, siempre tiene final feliz. Vamos a seguir. Caminaremos los caminos, nadaremos entre la escarcha, abusaremos de menores y luego los llevaremos a las marchas. Defenderemos el matrimonio heterosexual porque tenemos el aval papal. Daremos muestra de nuestra integridad, manoseando sin importar la edad. Me emociona, perdóneme que subo el tono de voz. Amén. ¿Antonella? Sí. Estás al aire. Lo sé. Creí que se había ido a la mierda. No, está muy arrodillada. No, estaba muy, muy concentrada escuchando. Hija mía, estás arrodillada, concentrada en lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Me alegra mucho. Como siempre. Oh, nuestros fieles, preparen sus altares. Apoyen a la familia de las dictaduras militares. Salgamos a combatir por la familia. Enfrentemos al demonio que quiere quitarnos la pedofilia. Quieren cometer incesto a los que se cogen a los de su sexo. La homosexualidad es contra natura, a menos que sea con una criatura. Antonella, ¿te llegan las reflexiones del padre Von Goebbels? ¿Cómo? ¿Te llegan las reflexiones del padre von Goetz? Me estoy muy emocionada, muy emocionada. Se nota la realmente no lo puedo creer. Acabo de encontrar como... Se nota, hija, que estás con congoja, estás como... Estoy con congoja, un poco de sueño, pero... Está coja ella, está caminando torcida. Tiene mucha congoja, sí. Sí, me gusta estar coja, y mientras más coja, mejor. Así que... Bueno, disfruto de mis días. Está bien, pensamos, dije, está lo bien. Mismo que ti, Antonella. Exactamente. Vamos con la última parte. No, ya está. Acá termino. Yo acá venía mi parte de consejos. Recuerden orar por Juan Pablo II, por los jerarcas del Banco Ambrosiano, que también le hacen a la iglesia, y por todos los papas, excepto el jerarca comunista de Juan Pablo I, que bien muerto está. Por suerte lo matamos a los 40 días, porque se quiso salir el comunista y la verdad que... Muy eso, bien. Eso no es la palabra del Señor. Muy bien, ¿y algo más? Recuerden evitar las enfermedades en esta época del año, sobre todo los que aportan los negros esclavos. Que Dios los cuide y los quiera, y que pronto destituyan a la montonera. Gracias, hijo. Exactamente. Te voy a decir despedir con una frase en latín. Canta decir, acabum en carum est lect. Ahí tienes. Bien, yo conozco una persona que esa frase se debe haber sentido como muy bien al escucharla. Decime, por favor, ¿quién es? ¿Le gusta el latín? Había una persona que está ahí en el estudio. Contame, que le encanta, hija. El latín. ¿Quién es? Me contaron, obviamente. ¿Quién es? El señor operador. Ah, el señor operador, sí. Me dijo el señor operador. Antes sí, hijo. A mí me actum, acabum, carum, lech. Me encanta, sí, mucho. Le encantum. Dijo, sí. Me encantum en latín. Sí. Me dijo, y sí. Los lácteos. Exactamente, el operador, a pesar de ser un chico oriental, es un chico muy aplicado, está tratando de remediar esa falla genética. Claro. Es un chico muy aplicado. Yo debo irme, te agradezco mucho, hija, por haber estado aquí. A mí, van, yo también le agradezco, no, a usted. Pero no te vayas, Antonella, porque el que se va es el padre. Y bueno. Ahora, el conductor que nos está acompañando, Aníbal Ibarra. Así que, padre, por favor, salga. Mientras tanto, Antonella... Adiós, hijos, adiós. No dejen de arrodillarse por Jesús. Adiós, padre, muchas gracias. Mientras tanto, Antonella, sí. Contanos ahora que ya se fue el cura, hola, pesado. Hola. Ahí está Ari. Yo me lo crucé recién, le pasé por el lado y me rozó la pija. No sé si fue sin querer, pero me rozó. Ahora que se fue el cura, pedófilo que me parece que se iba a ir a garchar a Toribio. Opa, pobre Toribio, pobre Toribio. Es muy grande Toribio para él. Contanos, Antonella, ¿qué andas haciendo? Absolutamente nada en este momento. Estaba rezando, pero bueno, pero me interrumpí para llamarlo. En realidad la careteamos porque pone una moneda, viste, el cura este, pero si no, no lo invitaríamos. Claro. No comparten entonces la creencia. Más o menos, viste. Nosotros venimos más del palo de la liberación. Claro. ¿Libertad o libertinaje? Yo prefiero el libertinaje, ¿vos? Un poco y un poco. ¿Un poco y un poco? Sí, me encantaría continuar con estas entrevistas casi feliz domingo. Pero hay secciones por hacer, no sé si sabías. Hay secciones, pero tenemos bueno. Al paraguayo ahí atrás. No nos llaman todos los días, ¿viste? Tendríamos que cuidar un poquito los oyentes. Me encanta que me cuiden, ¿eh? Bien, Te sí, vamos sí. A cuidar. Acá hay alguien que te quiere cuidar mucho, parece. Todo lo que vos quieras, Antonella. Antonella, sí. Contanos acerca del programa que vas a conducir mañana. Uf. El programa de... Hola. Recordemos, ¿me escuchan? Sí, por favor. Ah, bueno, bien. A calzón quitado, los jueves a las 20 horas. Mañana tenemos una entrevista con Pichu Cerniotti, ex guitarrista de Cabezones, y ahora tiene su nueva banda Quédate Así. Y parece que hay como... Están varios proyectitos buenos, copados. ¡Bernardo! ¡Pibe grande! ¡Huevo! Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abuso. agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y tuvo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo despiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la feta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí tajos al lugar. Che, qué copado tenía la radio. ¿Vos decís que no dará el espacio para el programa especial? Sí, no sé, la verdad. Parecía una radio muy seria, muy profesional para nosotros, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Por qué mejor no seguimos en Radio Quasar? Sí, mejor. Si este tiene una lona, cualquiera de radio. Sentimentales. Miércoles, 23 horas, por Radio Quasar. El único programa de la radiofonía argentina que busca ser despedido. Hakuna Matata. Seguimos con la edición 85 sentimentales mientras mi compañero sigue recontrachamullando una compañera de radio. Estamos acá al aire. Me presento, soy Aníbal Ibarra. Oh, otra vez esta pesada mierda. Oh, hola. Hola. ¿La pusieron a esta boluda al aire otra vez? Hola, ¿cómo te va? Hola, habla la boluda. No, qué boluda, me decían que no te vamos a decir. A vos estamos andando con otra boluda. Ay, ¿estás? ¿La otra boluda? Sí. ¿Cuántas boludas somos? No sé, ¿cuántas hay en tu programa? Buah. Yo pensé que tenía hermanas perdidas por el mundo. No pensaba en mi programa en realidad. Me imagino que mañana cuando lleguemos a tu programa... No los vamos a atender. Me imagino, claro. Claramente no los vamos a atender. La envidia es un impuesto al éxito, lo dijo Ari Paluch, luego de sacar el combustible espiritual 24. Claro, por eso nos llaman a nuestro programa. ¿Eh? ¿Qué está la tonada? Y les cortamos. ¿Dónde estaba la tonada ahí escondida? ¿Qué dijo? No, porque tengo un problema. ¿Les puedo contar una cosa? Contame. ¿Les puedo contar que el problema que tengo? Sí. Contame. Me mimetizo mucho con la gente. ¿En serio? Sí. ¿Con quién estás? Me junto con mendocinos y termino hablando en mendocino. Mongi. Me junto con travestis y termino hablando como un travesti. O sea que en cualquier momento vas a decir que la iglesia es lo más y que hay que matar a todos los putos, ¿no? No en contenido, sino en modismos. Por eso, a ti decir, los putos hay que matarlos a todos o si me sale un hijo puto. Bien, a ver si comprendemos. No me mimetizo en tanto contenido, claro. Mi pensamiento no se modifica, Lo que se modifica es mi forma. No, o sea, ¿nos estás llamando más o menos de una seccional de Gran Buenos Aires de la UOM? ¿Qué? ¿Nos estás llamando desde una seccional de la UOM del Gran Buenos Aires? Puede ser. Pareces un delegado metalúrgico. Ah, mira, viste, te das cuenta. Es porque estoy con mucho, mucho... Mucho hombre de fábrica, mucho hombre de overol, ¿no? De trabajo, de mucho hombre de overol, tal cual. Me parece muy bien, Antonella, eso era ahora. Llegó la invitada, un poco tarde, ¿la dejo pasar? No, ahora. Ya viene. Bueno, sí, qué bueno que llegó la invitada, entonces ahora pueden seguir con su programa. No, pero te podés quedar, te podés quedar porque vino Daniel Alberto Pasarela. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo le va, Daniel? Todo bien, querido, muy bien. ¿Quién es esta chirucita? Yo no comparto el aire, ¿no? ¿Sabes con quién estamos hablando, Antonella? ¿Quién es esta chica? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, me acabas de decir que era Pasarela. Sí, estamos hablando con Daniel Alberto Pasarela. Hola, ¿cómo te va, querida? ¿Cómo te llamas? Antonella. Repetilo porque el público se renueva, querida. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? El público se renueva. ¿Cómo te llamas, querida? Ah, bien, es medio mirtóloga. No me compares con esa fascista, ¿no? No, yo no soy así, ¿no? No. Yo soy muy democrática, ¿no? No. Contame, querida, ¿qué haces de tu vida? Contame. El público se renueva. Bien, y era lo único que decía. ¿Lo digo o no lo digo? De mi vida hago... Intento hacer programas de radio. Yo quiero decir una cosa. Me dicen que interrumpo mucho a la gente, ¿no? No te dejes llevar por esos rumores. Yo no me gusta interrumpir a la gente, pero tengo ese problemita. Uh-huh. ¿Vamos a pasar a la sección que sigue? Después me contás. Después de la pausa y del chivo de Café Cabrales, dale. Vas a contar de tu vida. Buenísimo. ¿Vos pensás por casualidad? Yo le pedí disculpas a Piazza, es verdad. Le pedí disculpas. Ayer estuve un poco mal con Piazza. Le dije si los putos eran todos enfermos y delincuentes. Estuve un poquito mal. Yo tuve un hijo puto. Me disculpo. Bien. Tengo 30 años en televisión yo, querido. Yo no empecé ayer. 41 pensé que tenía. Más de 30 años. No puedo decir porque si no vas a sacar la cuenta de mi edad. No. No lo voy a decir. Yo tengo un hijo puto. Tuve un hijo puto. Entonces yo no tengo problemas contra los putos. No. Vamos a cerrar la puerta. No. Te quiero decir. Hacé tu sección, querido. Se va en este momento este conductor, pero viene... Ya sabemos quién. Este chico no venía a hacer la sección. Bueno, chau, chico. Chau. Chau. Me Ay, voy. Sonaste parecido a Marce. Qué viene, lindo. Yo soy amiga de Marce. Antonio Vidal González. Yo soy amiga de Marce. Vení, pasa, querido, pasa. Tengo el horóscopo, así que quiero hacerlo rápido porque me voy por favor, a ir querido, a apoyar dale, el punto dale, del por, Congreso. Dale, por favor. No me digas esta cosa. Mi programa no se habla de política, ¿no? Tenemos gente al aire. Antonella, decime. Sí. ¿Cuál es tu...? Está chulo. Bien, estoy on fire. Sí, veo. Esto es on fire, ¿me entendés? A mí no me gusta ese lenguaje del programa. Está calzón quitado. A mí no me gusta el lenguaje subido de tono. Tengo otro programa más, también. Está con el calzón quitado. Por favor. Además, obvio, siempre los escucho sin bombacha. Escúchame. No, querida. Este es un programa para toda la familia, querida, ¿eh? Claro. Acá auspicia Columbrero Hermanos. Columbrero Hermanos, los mejores tappers. No. Por supuesto. Y tengo otro programa más, si quieres, querida, publicitarlo. Querida, por favor, cálmate un poquito. Hay que respetar la trayectoria, querida. Estoy hablando yo. A ver, tiré el chivo de programa. Ahora que te dejo... No importa, te dejo para que lo investigues. Uy, voy a poner ahí. Dale. Esta chica... investigar la mafia del oro. Dale. Esta chica tiene mucho protagonismo, querido. Esta chica me parece que te está tirando los galgos, como dicen los jóvenes de hoy, ¿eh? Decilo, Antonella. Y decime de qué signo sos. Esa era misteriosa esta chica, ¿no? A ver, qué bueno. Sí, siempre quise que me lean el horóscopo. Bueno, dale, decime de qué signo sos. Acuario. Uy, vas a ser de Acuario. Me dijeron que toda gente rara es de Acuario, ¿no? Son delincuentes como los homosexuales, sí. Todos. Los productores de este programa son de Acuario, sí, me dijeron. Tenemos muchos problemas mentales. Esta chica quiere mucho protagonismo, mira cómo no para de hablar, ¿eh? No, se parece a mí. Yo tengo 41 años de almuerzo, ¿no? Esto no está bien. Tengo tu signo, Antonella. A ver. Dice algo así como, la tortilla te quedó bárbara, pero lo otro no lo levantás ni con caviar. Seguí probando, con la comida, obviamente, porque evidentemente con lo del sexo no vas a ningún lado. Terrible. Sorpresa, tome Viagra. Es bueno ese, para gente de mi edad es muy recomendable, querido. Famosos tengo. Contame, ¿estoy yo? No, pero tengo a... Yo no me acuerdo de qué usted. Yo no me acuerdo de qué signo soy, por eso me puede sorprender en cualquier signo. Tengo a Schopsteiger, Mertesacker, Rummenigge y Van der Kerkhoff. Ay, me gusta porque son todos con apellido alemán. Todos gente aria, me encanta. Todos con apellido alemán. Y ninguno es puto, así que ninguno va a abusar de sus hijos. No. Exactamente. Bueno, igual puedo decir que el horóscopo bastante bien le está atinando, porque con el sexo voy muy mal últimamente, y con la comida vengo muy bien. Te lo puede decir Lucas, que ve mi evolución, programa a programa. Lucas, ¿qué dijo que va a traer mañana esta mujer? No iba a traer comida, la comida me la como. O sea, la evolución va en tamaño corporal. Ahora entiendo. Bueno, querida, bien. Eso es lo que estábamos hablando en el corte. Querida, tenemos que continuar con la sección, ¿no te molesta? ¿Y si te molesta? No, por supuesto que no. Pero como que me gustaba participar, porque para eso, nada. Hasta, querida, también quédate un poquito calmada, querida, por favor. Esta parece Silvana Suárez, me quiere robar el programa, ¿eh? Está rica esta chica. Me parece que tiene miedo. ¿Esta chica? Tiene miedo que robe el programa. Escúchame, querida, no te necesito para tener rating, ¿eh? A vos ni a Silvana Suárez soy te necesito. Soy tu Ford, decilo, soy tu Ford. Ni a vos ni Silvana Suárez, querida, yo no te necesito para tener rating, querida. Yo gané 18 Martín Fierro, ¿eh? Quiero que lo sepas. Y uno de platino, y me aplaudieron todos. Y hace un año yo conduje los Martín Fierro, y Andino me dijo como 3 veces que estaba linda. 3 veces. Y eso cambió tu dicción tanto. Y eso que Andino es puto, ¿eh? Y eso que Andino es puto, pero me dijo que soy linda. Imagínate qué linda que estaba. Hermosa. Vos estás escuchando a Antonella. ¿Qué me dijo esta chica? ¿Qué me dijiste de mi dicción? ¿Qué problemita tenés con mi dicción, querida? Que te envidio mucho la dicción. Esto es porque uso Corega, querida. Esta dentadura no se adquiere de un día para el otro. No. Voy a empezar a comprar Corega para ser como vos. Lo que tiene de malo que venga Daniel Alberto Pasarela al programa es que le hace chivos a un montón de empresas que no ponen un peso. Café Cabrales, el mejor café. Café Cabrales, Corega. Exactamente. Raspadita Súbito. Exactamente. No va a ser la primera vez que lo nombre. Y después los tuppers de columbrar. Y Yuyos el Brujo, los mejores Yuyos de la AAA. Los Yuyos el Brujo, antidiuréticos y anticomunistas. Exactamente, hijo. ¿Puedes seguir con el siguiente signo? Está Sabrina que nos pide Sagitario. ¿Sabrina nos pide Sagitario? Sí, sí, es una chica muy me cae muy bien porque estuvo allá en la marcha. Donde los homosexuales, me cae muy bien. Dice, ¿sí? Sagitario, Espere que lo estoy buscando. Amigas de su prima. Este chico está entró en crisis. Me hace acordar a mi hijo en la adolescencia, cuando le gustaba mirar bultos en el vestuario del club. Sí. Y bailaba canciones de Miranda. Exactamente. Un chico muy confundido, sí. Amigas de su prima le preparan una fiesta sorpresa en su departamento por haberse recibido de abogado. Ay, qué linda profesión esa. Aunque usted reprueba el examen final y todos están tristes, se ponen a tomar la merca y los whisky que llevaron las minas. El festejo queda para diciembre. O sea, digamos, ¿qué quiere decir esto? Que por más que vos repruebes el final y la fiestita sorpresa se tiene que hacer igual. Porque la merca hay que tomarla. Es verdad, no hay que desperdiciar. Siempre hay negros pobres que necesitan comida. Y no hay que desperdiciar. Y la merca también. Exactamente. Pero si es merca buena no hay que darse la gente que no sabe valorarla. No. Exactamente. No. ¡Salud! Tome Viagra. Parece que se vino medio repetitivo el tema de Viagra. Está bien. El público se renueva, es lo que digo siempre. Tengo famosos. Si te ven mal, te maltratan. Quiero que lo sepas. Como te ven, te tratan. Alfredo Llanán, José Luis Cabezas y Eduardo Duhalde. Mira qué lindo trío, como los Mirachi. Salieron a hacer gira por la costa atlántica. Lástima que se terminó en Pinamar el show. Sí, exactamente. Antonio, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Estás picando el verdeo? ¿Qué? ¿Estás picando el verdeo? No. Antonella, te quiero decir que tengas... Estaba tratando de no sacarle protagonista. Mira, me gusta tu dicción, querida. Me gusta tu dicción, querida. Vos también estás muy bien en la dicción, ¿eh? Te felicito. Sí, me acabo de poner Corega, le robé a mi abuela. Exactamente. Te quiero advertir, tenés cuidado porque se viene el zurdaje, ¿eh? Se viene el zurdaje. Lo único que te digo. ¿El qué? Esta chica no escucha el nada. El zurdaje. ¿Y qué me van a hacer con eso, no? Tenés cuidado, ¿qué nada te más? ¿Qué podemos hacer? Tenés cuidado. Yo siento mucha inseguridad, querida. Siento mucha inseguridad, mucho miedo. La gente tiene miedo, como dice Majul. ¿Sí, sí? Hay miedo, hay miedo. Es verdad. Cuando tiene razón, tiene razón. Queremos decir al aire que mañana va a venir un famoso a la radio. Es el señor Germán Alfaro. Señor Germán Alfaro, no te puedo creer. ¿Se va a hacer presente? Se va a hacer presente el señor Germán Alfaro después de mucho tiempo de no hacerse presente. Es que el señor Germán Alfaro dijo que cada tanto hay que visitar a los gatos, hay que tratarlo bien. De todas maneras va a venir con un abogado y un escribano porque tiene pedido de captura el señor Germán Alfaro, así que se va a hacer presente con su abogado y con su escribano. ¿Quién lo está buscando? ¿Eh? ¿Quién lo está buscando? Parece que lo está buscando dos o tres madres de hijos que tienen por Mar del Plata. Es verdad, no te puedo creer. ¿Es verdad que el señor Alfaro le busca a la Asociación Protectora de Animales? Porque maltrata mucho a los gatos. Exacto. No sé, la verdad no tengo ni idea, no le conozco ninguno. Es un rumor que me ha llegado, la verdad. Yo digo lo que dice la gente. Por eso le pregunto a Pieza si los homosexuales pueden llegar a abusar de chicos. Yo repito lo que dice la gente, a mí me dijeron eso. ¿Lo digo o no lo digo? Es verdad, la gente es muy mal pensada, pero nosotros tenemos que aclarar bien claro, sí, bien claro, porque si no, no aclaramos nada. Ajá. El señor Germán Alfaro no maltrata a sus gatos. Todo lo contrario, le deja muy buena propina. Muy buena propina. Y mantendría muchos más gatos si no le metiera. ¿Cómo el gato le va a dar propina? ¿Le dará de comer? ¿La comidita? Chica, las piedritas, pero. Esta chica es muy inocente. Sí, el señor Germán Alfaro. Le da el whiskas en la boquita. El señor Germán Alfaro, hay que decirlo, es una persona muy humanitaria que me ha contado a mí en un almuerzo, lo digo, que no mantiene más gatos porque el whiskas está muy caro. Si no, mantendría más gatos. De toda parte del país, ¿eh? Pero claramente, un alma muy mantener un montón de gatos. Es un alma muy caritativa, el señor Alfaro. Lo que pasa es que hay una cuestión. Hay gatos que se dejan mantener y hay gatos salvajes. ¿Señor Alfaro? Entonces está como complicado. Estoy recibiendo. Porque hay que ver, porque con los gatos salvajes nunca se sabe quién domina a quién, ¿entendés? ¿Quién mantiene a quién? Acaba de llegar un sobre que el señor Alfaro es socio del señor de Narváez, así que no podemos hablar más de él. Vamos a tener que cambiarle el tema, querido, porque yo con la gerencia no me meto ahí. No hay que meterse en política, querido. ¿Quién nos había pedido eso? Hay que tener cuidado, se censuran, si no. Sabrina nos pidió esa Pero gente. Germán Alfaro nunca lo ha hecho. Esta chica sigue hablando, es increíble. Pero Germán Alfaro supuesto, nunca lo ha hecho. Sola, yo no necesito que me contesten. Hijo. Yo te dije que los de Acuario tenemos problemas mentales. Está bien. Está bien. Ahora termina con Sagitario. Luz usted muy bien, señorita, esta noche. ¿Quiere venir a garchar a casa? Ah, no, perdón. Me equivoqué, estaba leyendo lo que decía abajo. Lo espero una semana agitada. Tómela con calma. Bien, querido, ¿hay otro signo más? Conciso, tenemos... Sagitario. Por sí, favor. Trabajo, tome Viagra. Oh, mira, qué buena novedad. Rottenberg me dijo que tenía problemitas sexuales. Yo le voy a decirle a Rottenberg, vos no te tenés que estar mirando tanto al gobierno y tenés que ponerse la más a Linda Pérez. Rottenberg. Y te famosos tengo. Decime. Pablo Mouche, hablando del señor Germán Alfaro, tengo a Pablo Mouche, a Diego Forlán, a Martín de Michelis y a Maxi López, otros tipos que también, como todos sabemos, son. Tienen asociaciones protectoras de gatos. Esos chicos me caen muy bien, porque las chicas con las que están son buenas chicas, ¿eh? Sí, son chicas muy de su casa. Se dedican un poco a la prostitución, pero ¿quién no lo ha hecho de joven esto para ascender? ¿Lo digo o no lo digo? Ay, no, Silvana Suárez, no te necesito para tener rating, ¿eh? Fíjate que lo sepas. Si lo dice o no lo dice. Quiero que lo sepas. Cecilia Rosetto, siempre tan politizada, vos siempre tan de izquierda. No. Eso Antonella... Sí. No tenemos más signos, así que querríamos saber cuál es tu... ¿En qué parte del arco ideológico estás ubicada? ¿Qué parte del arte ideológico? Arco ideológico. Ella no entiende a nadie, no solamente a mí. No, entiende a nadie. Se entiende muy bien por teléfono. La excusa del teléfono, claro. Yo les pongo la excusa del teléfono porque no quiero decir que no se les entiende al aire. Entonces digo, no se les entiende bien al teléfono. ¿En qué parte...? No te cabe la fosa sol, che. Queremos saber en qué parte del arco ideológico estás ubicada. En tanto, ¿qué tema? En tanto, todos los temas. Me imagino que debes tener una opinión bastante homogénea de acuerdo a todos los contextos políticos de la vida. ¿Contextos políticos de la vida? Sí. Bueno, yo te voy a contar una cosa. Por favor, dale. Soy mujer. O sea, lo homogéneo en tanto opinión, soy muy cambiante. Bernardo, pibe grande, huevo.